Bueno, previo a la siguiente pregunta, Arturo, nada más recuerdo, amigos cibernautas, que estamos en el restaurante, ya vi la E, restaurante, La Estación, que amablemente nos ha acogido aquí en sus instalaciones y está, aquí el señor Matías ya ni puede hablar porque está duro y duro con la cecina, las fajitas de cecina están, pero qué bueno, ¿por qué? De poca, ¿eh? Y le recuerdo, está en la calle 28 de agosto 210, enfrente de lo que era el parquecito de La Estación. Y muy ahora buen lugar, sí, muy buen lugar, la verdad. Vale, excelente lugar, la verdad. Con una vista extraordinaria, nada más porque se ven algunos autos ahí estacionados, pero la vista está bellísima ahí del jardín. Pues es lo malo, pero bueno, o sea, pues de lo malo de este menos lado no se ve nada. Yo sí las veo. No. Ah, de verdad, yo no las alcanzo a ver. Ah, es cierto. Yo sí me acomodé bien. Bien, entonces, Arturo, bueno, ahora ya nos has dado, ahora sí que la no, le molesto con la cuenta. Una especie de receta en la cual podemos ver no solamente el político que requiere el México, sino también la ciudadanía que requiere México, las instituciones que requiere México, todo lo que requiere México para poder ser mejor. Ahora, ya menos se te va a acabar tu gestión como diputado federal. Sí, lo quiero ver. Y en algunos medios, no en todos, se menciona que tú aspiras a ser senador por Aguascalientes. ¿Qué hay de cierto de eso? Mira, yo quisiera contar dos cosas con respecto. Por un lado, sí aspiro. Y en segundo lugar, a mí lo que me interesaría es que dentro de mi partido, que es el PRI, pudiera haber una valoración. O sea, porque con franqueza hablando las cosas. Hoy las cosas están orientadas, están hechas para que sea por dedazo, vamos. O sea, van a ser convenciones. Entonces, bueno, pues, sabemos lo que esto significa. Entonces, lo que nos gustaría, y más con la coyuntura que estamos viviendo, donde el PRI no trae un buen posicionamiento, ¿verdad? Se ha venido, de hecho, decayendo en las preferencias electorales. En ese sentido, lo que me gustaría es que el partido hiciera sondeos de opinión, escuchara a la militancia para poder decidir sus candidatos al Senado de la República. Tú fuiste, cuando fuiste electo, la joya de la corona priista en ese momento, porque fuiste el único diputado federal que se logró. Y ahora, ¿qué onda con ese bagaje de votos que traes? Precisamente por eso consideramos, gracias, precisamente por eso. ¿Ya te vas? ¿O qué? No, ¿sabes qué? Ya no les había dicho, nunca hablamos del tiempo y yo me quedé pensando, es que, ¿sabes una cosa? A la una empezó en Rincón de Ramos una misa. No, déjales, digo. Y terminando, voy de padrino de dos niños. Voy de padrino de dos niños, en serio. En el santuario, que es la parte pegada a la parroquia. Ahí voy de padrino ahorita. Entonces ya ¿qué onda con esa alcancía de votos que puede garantizar Arturo? ¿En un momento dado tú la dirigirías a otro lugar si el partido no te beneficia? No, mira, yo lo que siento, o sea, real, digo, yo creo que tampoco hay que ser mercenarios. Yo lo que sí veo realmente es que la gente que nos tiene confianza, que se ha sentido representada y atendida, que le hemos podido no defraudar, se siente identificada, me gustaría que esa gente no se vea precisamente decepcionada del partido. Más bien es lo que me gustaría. O sea, yo creo que ya bastante nos ha tocado a los priistas ver cada golpazo en las cosas, como para que también quienes van a ser sus representantes tengan que ser alguien impuesto, alguien con quienes tienen poca identificación, alguien que han visto que en el pasado no los representan o que tienen la duda o simplemente no sienten la confianza. Sí. El ingeniero tiene que irse, pues alguien que considera esa circunstancia. No nos había dicho. Platicamos esto. Sí, pero mira, Arturo, pero antes te voy a hacer aplicar un cuestionario que originalmente aplicaba el periodista francés Bernard Pivot a sus invitados en cada final del programa. Luego ya después por ahí se lo plagiaron otro programita de que hablaba sobre cine, pero aquí te vas a aplicar la encuesta completa. ¿Estás preparado psicológicamente? Bueno, psicológicamente, así como que sí. Está bonito. Ven acá, Arturo. Mira, necesito que me respondas lo primero que se te venga a la mente. Después de las preguntas. ¿Sin pensar? chingues. Sí, tomar corrupción. No pienses. Para un psicoanálisis. Tú no me levantas el dedo y ya le lanzas. O voto electrónico. Es para definir personalidad. Para exactamente. Conocer tendencias y todo eso. Entonces, ¿cuál es tu palabra favorita? Verdad. ¿Cuál es tu palabra más odiada? Hipocresía. ¿Cuál es tu sonido favorito? Los pájaros, los sonidos del campo. El uso de la voz. Los sonidos del campo, no, soy muy amante de la naturaleza, a mí me encanta la naturaleza, el campo, yo soy amante de la naturaleza, entonces el campo, sí. ¿Cuál es el sonido que más odias? No, pues los ruidos de tipo, hay ruidos industriales muy feos, sí. ¿Cuál es, qué es lo que activa tu creatividad o tu emocionalidad? El amor. Eso, hombre, faltó más. ¿Qué es lo que deprime tu creatividad o tu emocionalidad? La pobreza, la miseria. ¿Qué te gustaría hacer si no hicieras lo que haces? Ranchero, campirano o maestro, cualquiera de las dos cosas. Ah, no, son buenas opciones. ¿Qué es lo que no te gustaría hacer si no hicieras lo que haces? Las áreas de seguridad se me hacen muy difíciles, vamos a decir policía, tránsito, judicial, o sea, se me hacen muy difíciles porque creo que hay que tener carácter, o sea, un carácter, vamos a decir, especial, ¿no? Te mandamos a la academia y te preparan. Ahí te ponen, ¿eh? Psicológicamente todo. ¿Cuál es tu palabrota favorita? No, pues, felicidad, calidad de vida. No, tu palabrota, así la mala palabra favorita, la que más usas. Nada, que de María Purísima, aquí no hay, no tenemos ninguna concesión que proteger, así que puedes decirla. Hijo de la... No. Yo la que sea. La que más uses. La que sea tu palabra. No, o sea, yo normalmente no... O sea, quiero comentar esto. Normalmente no uso malas palabras, pero sí noto que cuando ando irritado, cuando ando molesto, me sale natural. ¿Cuál? No chingues. ¿Se estás preguntando? Sí. O sea, me estás diciendo que no friegue yo con, de que no chingue yo con mi pregunta. No. Esa es la palabra. Ah, ok. Sí. Ya me estaba sintiendo yo cohibido. Sí. No, esa es la palabra. Y por último. Por eso decía que... Arturo, si llegaras al cielo, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar? Aquí encuentras a todos los seres humanos. Todos los seres humanos felices. Y su felicidad va. Un servidor. Y su felicidad va en función. ¿O sí? No sé yo. Sí. Pensé que se había equivocado. Hombre. Bien. Es la de la tarjeta, sí. Ya pagó el diputado. Y su felicidad va. En función. Y su felicidad va en función de cómo actuaron. Más felices quien más amó, quien más aportó a la gente, quien más construyó, quien más hizo. Menos feliz quien... Bien, bien. Arturo. Así es. Nos faltó preguntarte sobre tu recién ampliada familia, sobre tu bebé, sobre tu cookies, sobre tu esposa. No, gracias a Dios. ¿Verdad? Dios nos, creo que nos premió con una mujer extraordinaria, una mujer muy sencilla, inteligente, sensible, con una calidad humana extraordinaria. ¿Y tu bebé, sí los deja dormir? Pues no, ¿verdad? Ándale, bienvenido, yo tengo cuatro, yo sé lo que es eso. No. Y soy Matías también, entonces, no. Pero está bien, qué bueno que te desveles. ¿Dónde? ¿Niño? Niña. Niña. Niñita. Son muy cariñosas las niñas. Lo que nos dicen, ¿verdad? Sí, sobre todo con los novios. Eso estuvo feo. No, yo hace poquito, mi hija de 11 mendigos años tuvo su primera cita con un mozalbete hijo de la tiznada que le invitó al cine. Te juro que yo sentía que se me iban los colores. Pero qué bueno que no los viste en el cine. No. Es más, ni lleven a alguien que los cuide. No, de hecho, ni pregunté. Si lo has pensado, ponte a pensar. Sí, lo he pensado. ¿Qué hacías tú cuando ibas al cine, sencillamente? Veía la película, pues iba solo. Pues eso hicieron ellos. Bueno, me consuelo con esa idea. Amigos cibernautas, les agradecemos mucho su compañía durante la transmisión de este noveno programa de Ya No Hay Respeto, que fue transmitido, más bien grabado, en el restaurante La Estación. en la calle 28 de agosto 210 y que tiene unos platillos que mire, ni le cuento. Eso los va a ver usted en la publicidad. No, vean lo que le ponen encima de los platillos. Soy testigo y más sí, me quedó la duda de saber cómo estaba la salsa verde, pero ahorita le vamos a dar. Terminando de grabar este programa, te agradezco mucho, te agradecemos mucho, Arturo. Don Matías, gracias. Sí, tu tiempo, tu disponibilidad, sobre todo tus respuestas a estos cuestionamientos. Hasta la próxima, amigos cibernautas.